los que realmente están organizando económicamente los intereses oligárquicos. Porque en ese momento los que estaban en cámara, la oposición, y ahora también, digamos, eran los representantes del poder, Juntos por el Cambio, los diputados, los dirigentes políticos, que representan políticamente los grandes intereses de las corporaciones. Las reuniones con AEA, creo que uno puede discutir mucho sobre qué se dice o qué gesto se va a hacer, pero cuando hablas con AEA, estás hablando directamente con los intereses de la Argentina. Puede haber alguno más, alguno menos. Pero hablar con un dirigente de Cambiemos es poner un intermediario, un representante de la gran corporación. Acá lo que haces es hablar directamente con las grandes corporaciones. ¿Podés llegar a un acuerdo? No, pelearte, lo que sea. Yo creo que lo que hace bien el gobierno es acá desterrar, sacar del medio a los representantes políticos de las corporaciones y hablar con las corporaciones. Obviamente uno apela o confía en que hablar con las corporaciones defendiendo los intereses del pueblo, pero por lo menos no estás discutiendo con un enviado de Clarín, estás discutiendo con Clarín o con Techín. Veremos qué se puede lograr de esa discusión, cuánto se puede forzar a que ya lamentablemente no se habla de que cambien, sino de que no presionen tanto en este momento. Es una situación difícil. Laucha, sí. En la época que yo era joven como vos, época de Alfonsín, siempre me decían que Clarín o Mañeto, concreto, ya se hablaba de Mañeto en esa época también, ¿no? Mañeto fue, quiero recordarte, el que le dijo a Alfonsín en medio de la crisis económica de febrero del 89, su cargo es menor, le dijo Mañeto, ¿no? Cuando Alfonsín le pidió, por favor, déjenme en el camino allanado para terminar mi mandato, dijo, su cargo es menor, no nos importa. Y eso determinó que Alfonsín terminara renunciando el 30 de junio, más allá de todos los errores que pudo haber cometido Alfonsín, ¿eh? Pero Mañeto decía, ese es un cargo menor. Bueno, siempre me dijeron que Clarín sacaba y ponía presidentes. Ese mito fue cortado por Néstor y Cristina. No quiero volver a pensar que Mañeto pone y saca presidentes, ¿me entendés? Claro. Ya no, está. Eso, felizmente creo que se ha roto. Estoy cansado de Roca. Estoy cansado de los Mitre. Estoy cansado de los Aguiar. Estoy cansado de los Pérez Compán. Son nombres que vengo escuchando hace 50 años, chicos. ¿Sí? Entonces, estoy harto de esa gente. Que esa gente de una vez por todas haga una contribución a la patria y ayude a salir al país de este pozo que lo sumieron ellos mismos, obteniendo pingües ganancias, haciendo negocios millonarios favorecidos por un bandido como Mauricio Macri. Claro. Entonces, yo quiero saber de qué manera se hace un consenso o una gran reunión multilateral para sacar al país adelante. Con Bullrich y Macri no se puede hacer, no se puede consensuar. Porque ellos están permanentemente azuzando el odio, atizando con declaraciones destituyentes y golpistas. Macri ayer le dieron otra vez letra, ¿viste? Le da letra a la Nación y dice, somos más que el 41, el asado no llegó. ¿Pero quién carajo sos, flaco? Estamos pagando las consecuencias de tus políticas. Sumado a ello la pandemia. Ahora, claro, no podemos vivir permanentemente diciendo y estamos así por la pandemia. No, muchachos, no es así la historia. Empecemos a reactivar la economía, no sé de qué manera. Yo no soy un especialista en economía, eso se va a ocupar Martín Guzmán. Pero bueno, ya el FMI le dio letra, hizo una autocrítica. Bueno, Martín Guzmán tiene que apuntar a eso, a la autocrítica que hizo el FMI de prestarle a este bandido de Macri 44 mil millones de dólares. Y dejémonos de embromar. Y así como hizo con los acreedores de Martín Guzmán, lograr pagarle lo que se pueda o no pagarle nada. Y a la miércoles. No nos puede venir a exigir el Fondo Monetario que le paguemos ahora cuando no se lo exige a ningún país el Fondo Monetario. Bien, Claudio, seguimos, ¿te parece? En un ratito, más cerca del mediodía. Bueno, dale, sí, como siempre. Así es. Te mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo. Así, Claudio Arellano, aquí equipo completo en la mañana de La Gráfica. Marcos Maldonado, Nico Mogia, Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández. Elem, los acompañamos. Hasta la una. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. El oficialismo propone volver al esquema de aumento del gobierno de Cristina Kirchner. La decisión fue adoptada en una reunión telemática que se realizó en el Ministerio de Economía entre los miembros del oficialismo que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional. Según el oficialismo, la fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios. La iniciativa propone un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios y de la recaudación. Sociedad. Julio Haro, postulado al Premio Nobel de la Paz. El ex soldado marplatense y el inglés Jeffrey Cardoso son candidatos al Premio Nobel de la Paz 2021 por haber trabajado juntos para la identificación de excombatientes argentinos muertos en la guerra de 1982 y enterrados en el archipiélago austral. Julio Haro fue consultado por Telam Radio acerca de la importancia de esta postulación. La verdad que estamos totalmente orgullosos y felices por esta postulación. Estamos como si fuera en una nube, no podemos creer lo que está sucediendo, sobre todo porque tenés cientos de llamados, no solamente de compañeros, sino de esas mamás que han perdido a su hijo, esas mamás que se sienten orgullosas de esta postulación, de esta nominación, porque nos han representado en nosotros la voz y la cara de su hijo. Así que estamos muy, muy felices y ojalá esto nos sirva para seguir malvinizando y ojalá esto nos sirva para seguir buscando a los 7 compañeros que aún hoy faltan. Así que desde lo más profundo de mi corazón, gracias por estar siempre, gracias por ayudarnos, gracias por estar presente en cada momento que lo necesitamos. Y nada, el mejor premio Nobel ya lo hemos obtenido, que es ese abrazo, ese beso de esa madre que acaba de recuperar a su hijo. Así que un beso y un abrazo para todos y nuevamente, gracias por estar siempre presente. Deportes. El médico personal de Maradona afirmó que Diego seguirá con su tratamiento en una casa. El técnico de Gimnasia continuaría su tratamiento por un cuadro de abstinencia por su adicción al alcohol fuera de la clínica donde se encuentra actualmente internado, según adelantó el doctor Leopoldo Luque. Maradona fue operado exitosamente el martes pasado de un hematoma subdural y permanece internado en una clínica privada. Más información en telam.com.ar. En Telam